hacer un gesto de empatía. Y tu voz del libro gordo ya solo en mi habitación, porque llegaste y vas a hacer mi día una canción. Y qué sincera te pones a veces, y preguntas tantas insensateces, como si el río pobre rugió crecer, como si no te extrañé hoy. Se apaga todo y te vas. Se apaga todo y te vas.